Modelo 4. Tarea 4. Instrucciones. Usted va a escuchar una conversación telefónica entre una empleada de la fábrica de muebles Carbonell y un cliente. Lea las preguntas 20, 25 y seleccione la opción correcta A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Muebles Carbonell, ¿en qué puedo servirle? Buenos días, me llamo Emiliano Sánchez y llamo para decirles que han pasado 15 días de la fecha de entrega de unos muebles y todavía no me han llegado. Perdone, ¿cuándo compró los muebles? Hace 2 meses, exactamente el 15 de septiembre. El empleado me dijo que a primeros de octubre recibiría los muebles. Estamos a 25 y todavía no me ha llegado nada. ¿Qué tipo de muebles se encargó? Un espejo para el cuarto de baño, una librería para el salón y 2 mesillas para el dormitorio. ¿Puede darme el número de la factura de pago? Sí, AZ1657. Gracias, ahora mismo controlo. Mire, aquí tengo la hoja de entrega de su pedido y resulta que nuestros empleados fueron a calle San Felipe 84... el 6 de octubre para entregar los muebles, pero no había nadie. Claro que no había nadie. Se han equivocado de número. Yo vivo en calle San Felipe número 48, no 84. La próxima vez lo pensaré 2 veces antes de comprar en su fábrica. Perdone, señor Emiliano, ha sido un descuido de nuestra secretaria. Proveeremos lo antes posible y para disculparnos no le haremos pagar el transporte. De acuerdo. ¿Cuándo va a estar en casa esta semana? El martes por la mañana y el jueves por la tarde. El martes los encargados de las entregas tienen el día libre. El jueves, sin falta, le entregaremos sus muebles. Le recuerdo, calle San Felipe 48. No se preocupe, señor Emiliano. Y de nuevo disculpe por las molestias. Bueno, un descuido lo puede tener cualquiera. Hasta el jueves. Adiós, buenos días.